conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Quiero conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Corazón limpio que te alabe, un corazón puro que te adore. Quiero conocerte, Señor.